quemando y te la pasas llorando. Sé que al lado mío dejaste de ser niña y pasaste a ser mujer. Soy testigo que conmigo conociste el amor. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo. Eva, allá. Pequeña mía, que te amo a pesar de todo lo que se mete, lo que se mete entre nosotros. Ni va, ni me viene, porque los de afuera son de palo y amor. Ahí va. Gracias por todo y recuerda que estés donde estés, yo siempre estaré protegiéndote a ti. No, no fue mi intención herirte ni engañarte, solo se dio así. Chau, pequeña mía, ven y sé feliz. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo. El loco el que te ama ese soy yo. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo. Pequeña mía, pequeña mía, el loco el